La formación ética y ciudadana que está prevista en los contenidos básicos para la formación general básica y también para el polimodal requiere cierta preparación especial de los docentes que se van a ocupar de ello. Incluso si los docentes son, por ejemplo, egresados de filosofía, donde sí han recibido ya una formación en estas disciplinas. La formación ética y ciudadana tiene su especificidad. En este caso, se trata de un postítulo de una especialización en formación ética y ciudadana que se va a desarrollar en el Instituto de Formación Docente y Técnica General José de San Martín de San Martín. Es un proyecto que ha sido aprobado por una resolución de la Dirección General de Escuelas del Gobierno de la Provincia de Mendoza. Este es un instituto de formación docente muy activo, que lleva adelante muchos emprendimientos, y ellos partieron de un estudio de campo en el que advirtieron que había espacio para esta disciplina en la enseñanza general básica y también en el polimodal, y que estaban cubiertos por docentes que a veces no tenían la suficiente preparación. Entonces llevaron adelante la propuesta y efectivamente fue aceptada. A mí me convocaron como investigadora independiente de CONICET en el área de la filosofía práctica y la historia de las ideas latinoamericanas para hacer una dirección académica de esta propuesta. La propuesta es muy completa, implica 2 años de cursado. En ese cursado hay distintos trayectos disciplinares donde se estudia, por ejemplo, problemática ética, antropología cultural, el contexto social y cultural democrático y también el tema de los derechos. Hay también un trayecto didáctico donde está la didáctica y el currículum de la formación ética y ciudadana, y un trayecto de investigación e intervención educativa donde aparece un proyecto de práctica e investigación educativa. Esto es lo que está previsto para la formación de los docentes, muchos de los cuales actualmente están dando la materia, pero con un título de grado, por ejemplo, un título de instituto, docente o no docente, pero con estos estudios ellos van a obtener una especialización, es decir, se van a formar en la especificidad de la formación ética y ciudadana, cosa que no existe. En la provincia se va a implementar desde este Instituto de Formación Docente y Técnica. Esa es la propuesta que he presentado para el desarrollo de esta especialización. Por supuesto, respetando la forma en que ha sido formulada, hacer hincapié, además de la formación en lo que nosotros podríamos llamar las teorías éticas clásicas y contemporáneas, hacer hincapié en los desarrollos que el pensamiento ético, ético-político, filosófico-jurídico ha tenido en nuestros países de América Latina y particularmente en nuestro país. De modo que la formación ética y ciudadana no resulte en la formación de un ciudadano ideal abstracto, sino que se formen ciudadanos que estén compenetrados de las problemáticas propias de nuestra situación. Eso por una parte. Por otra parte, he sugerido darle mucha importancia al estudio de la problemática vinculada a los derechos humanos, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista filosófico, como desde el punto de vista específicamente ético. La problemática de los derechos humanos es una problemática controvertida que se presta a muchísimas confusiones. El docente que esté a cargo de esto tiene que tener claridad para evitar que los alumnos, los niños, los jóvenes, adolescentes con los que trabajemos, caigan en esas mismas confusiones. Sí. Hay autores que hablan de que en los países de América Latina se da algo así como una ciudadanía de baja intensidad, una ciudadanía que no es participativa, sino que se limita a emitir una opinión, pero que no influye con su opinión en la modificación de determinadas estructuras. En fin, eso sería una ciudadanía de baja intensidad. Desde luego, esta forma de ciudadanía, que implica una especie de retiro del ciudadano de la escena pública, de la esfera pública, favorece los malos gobiernos que muchas veces hemos tenido. En este sentido, sí es importante que podamos, a través de la formación ética y ciudadana, generar un espíritu de participación ciudadana, un conocimiento de los derechos, un conocimiento de las posibilidades de participación, que las personas como sujetos activos de la vida social puedan gestar espacios para el diálogo, para la discusión, para el consenso y también, ¿por qué no?, para el disenso racional, ¿cierto?, para poder manifestar sin temores sus ideas en función de que la vida ciudadana sea un ámbito donde todos podamos transitar. La condición condición básica de todo esto, la clave de todo esto es lo que ya decía Kant en su momento, que el hombre es siempre un fin y nunca un medio. Entonces, el respeto a la dignidad humana en cada uno de nosotros y en los demás sería el principio. Indudablemente, para formar un buen ciudadano es necesario que conozca la Constitución y que conozca las leyes y que sepa cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Pero, sin embargo, esto no es suficiente para formar un buen ciudadano. Un buen ciudadano es, además, el que al formar su personalidad ha incorporado ciertas, entre comillas, también virtudes cívicas, como por ejemplo la tolerancia, la capacidad de alzar la voz frente a la injusticia, la capacidad de encontrar el juicio recto frente a los conflictos, a los dilemas o a las contradicciones que se pueden presentar. Esto se ha gestado desde este instituto, se va a dar en este instituto, por supuesto que está abierto para que puedan participar de él gente de todas las provincias, pero la iniciativa ha surgido en el Instituto General José de San Martín. Ese es el lugar donde se va a dictar la materia. Me interesaba decir que otro de los pilares con los que vamos, además del fortalecimiento de la problemática de los derechos humanos y del trabajo con estudios sobre la problemática ética latinoamericana, otro de los pilares, que es más bien procedimental, que tiene que ver con la metodología de trabajo y la habilidad para llevar adelante esta metodología de trabajo, es la propuesta de trabajar sistemáticamente con lo que nosotros hemos llamado el programa de filosofía con niños, adolescentes y adultos, que es un programa de trabajo que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar habilidades como, por ejemplo, el pensamiento lógico, reflexivo y crítico, no solamente lógico, sino especialmente reflexivo, claro, y crítico, claro. La posibilidad de argumentar y contraargumentar, la posibilidad de lograr consensos, la posibilidad de discutir, incluso de poner en juego la propia creatividad para buscar alternativas frente a disyuntivas, por ejemplo, ¿no? Clarificar conceptos. Todo esto implica el ejercicio de la libertad. De lo que se trata es de ejercer auténticamente la libertad para ser ciudadanos auténticos, para ser ciudadanos participativos. Vivimos en condiciones en que resulta muy difícil el ejercicio de una ciudadanía plena, porque hay miles de factores que lo imposibilitan, desde lo económico hasta la diferente posición que cada uno de nosotros tenemos en nuestras posibilidades de dialogar, ¿cierto? Pero no todo el mundo puede decir su opinión a través de un medio de comunicación, y esto habla de desigualdades en el acceso a la comunicación. Hay miles de dificultades que hacen que los individuos no puedan ejercer plenamente la ciudadanía. Pensamos que este ámbito en el cual se forman los formadores es un ámbito muy propicio para empezar a trabajar en este sentido, ¿no? ¿Y quiénes se pueden inscribir? Todos los que tienen un título docente de nivel terciario o universitario y que estén habilitados, según lo que establece la Junta Calificadora, para dictar la materia Formación Ética y Ciudadana. Y también los que posean un título no docente, como por ejemplo los abogados, pero que también estén habilitados por la Junta para dictar la materia de esta Formación Ética y Ciudadana en los distintos niveles del EGB y en polimodal.